¿Qué cara de idiota que tiene tu novio? Mirá que mira, guacho. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sí, boludo. Ese es el novio. No, guacho. Sí. Mucho pampa ese salame. Estás re linda. ¿Qué haces con este loro? Déjala, ya ahora.